Este es el cuarto audio para la práctica 4 sobre analítica web. Después de haber visto el screencast y haber bicheado un poco el Google Analytics, me voy a las estadísticas del WordPress, que puedes verlas semanalmente, por semana o por meses. De todas formas, como no visita la web ni Perry, porque es una web de una asignatura y poco actualizada, tengo 42 visitas registradas en diferentes momentos. La semana 15 hubo 20 visitas y, sin embargo, el mes de abril ha sido seguramente donde se dieron esas visitas. Por países solo me ha salido España y Colombia, por eso de que hablamos el mismo idioma. Y el post más visto ha sido la entrada, que no es post, y la práctica 2 de la audioficción. Las entradas salientes no tengo, y los referers que he encontrado acerca de los motores de búsqueda ha sido a través de Twitter, que lo tengo linkado, Twenty y Maillib, supongo que Hotmail, que no sé cómo habrán llegado a través de Hotmail, pero según esto alguien ha llegado. Y los motores de búsqueda, solo dos personas han buscado Hitchcock y el nombre del Word.